Volo 3. Sistemas de protección de los derechos humanos. Introducción. Para lograr el respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos se requiere su reconocimiento, el conocimiento de los mismos y el establecimiento de los mecanismos que permiten controlar su efectividad. Existen diversas formas de protección legal de los derechos humanos. Una de ellas es la que se desarrolla en la normativa interna de cada país a través del derecho constitucional, penal, laboral, administrativo, etc. Otra es la que se brinda a través del derecho internacional, tanto a través del sistema universal como de los sistemas regionales. Estamos hablando de las instancias internacionales de control y supervisión del cumplimiento de los derechos humanos. Primero se consagran los derechos y luego sus sistemas de control. El nacimiento de estos sistemas se produce luego de la Segunda Guerra Mundial con la creación de organizaciones internacionales como la ONU, a través de la Carta de la ONU en la Conferencia de San Francisco de 1945, y el establecimiento de la Organización de Estados Americanos, a través de la 9ª Conferencia de Panamá de 1948. El sistema universal está conformado por las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la materia proclamados en el marco de este organismo. Los sistemas regionales están conformados por los tratados regionales de derechos humanos, en el caso del sistema interamericano, con origen en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha creado una estructura global para proteger los derechos humanos, basada especialmente en su Carta, declaraciones no obligatorias, tratados legalmente obligatorios y otros recursos con la finalidad de alcanzar una democracia y un avanzado sistema de derechos humanos en el mundo. El Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la ONU consta de dos componentes principales, los mecanismos basados en tratados, o convencionales, provenientes de 8 tratados principales suscritos por la mayoría de los países miembros de la ONU y 8 organismos creados para monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados en esos tratados. Los basados en la Carta de la ONU y cuya creación emana del mandato de la misma, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos 16, o los que han sido autorizados por estos órganos como los mecanismos extraconvencionales, relatores especiales, grupos de trabajo, etc. Ambos tipos de mecanismos son apoyados y coordinados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mecanismos convencionales. Cuando un Estado se adhiere a uno de los tratados de derechos humanos de la ONU, acuerda que se monitoree periódicamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los distintos tratados. Los comités, que también se conocen como órganos de vigilancia de los tratados, son los encargados de llevar adelante esta labor. La ONU produjo 7 tratados de derechos humanos, por lo tanto cuenta con 7 comités. El Comité de Derechos Humanos, CCPR, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados 17. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por parte de los Estados. El Comité contra la Tortura CAT, que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otras formas de trato o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de los Estados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los Estados. El Comité de los Derechos del Niño, CRC, que vigila el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, CMW, que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, que vigila el cumplimiento de la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Los comités están conformados por expertos y expertas independientes, de acuerdo al tratado que crea a cada comité su número varía entre 10 y 23 personas. Entre sus funciones principales se tiene, recibir y analizar los reportes periódicos de los estados parte sobre la implementación de los tratados, emitir recomendaciones u observaciones generales sobre la debida interpretación y aplicación de los tratados, recibir comunicación de un estado contra otro estado por violaciones a los derechos, recibir comunicación de individuos que alegan que un estado parte vulneró alguno de sus derechos contemplados en el tratado, realizar investigaciones y visitas ad locum cuando tengan conocimiento certero de que se produce una violación masiva o sistemática de derechos humanos. Cada Estado, al ratificar un tratado, adquiere la obligación de rendir reportes periódicos, el primero al año de la ratificación y los posteriores dependiendo de cada tratado, aproximadamente cada 5 años. No obstante, esta obligación la tienen solamente los Estados que han ratificado cada uno de los tratados cuyo cumplimiento supervisa cada comité. Estos reportes permiten hacer seguimiento a los siguientes aspectos: implementación de los estándares en la legislación, implementación de medios de protección de los derechos, efectiva aplicación de los derechos, principales obstáculos fácticos para la implementación, acciones llevadas a cabo para salvar los obstáculos, progresividad en la efectiva vivencia de los derechos. La presentación de informes suele estar seguida de una revisión por el comité y un diálogo constructivo por parte de las y los representantes del Estado junto con los miembros del comité. Asimismo, la sociedad civil puede presentar reportes sombra o paralelos a los del Estado para que el comité tenga una idea cabal de la situación de cada derecho en su país. Con esos insumos, cada comité elabora sus observaciones finales para cada Estado. Asimismo, con excepción del Comité sobre los Derechos del Niño, los demás comités pueden recibir denuncias individuales, peticiones de las víctimas de violaciones a los derechos protegidos por los tratados, siempre que el Estado denunciado sea parte del tratado correspondiente y haya aceptado la competencia del comité. Cualquier persona que se encuentre en el territorio de un Estado parte o bajo su jurisdicción puede presentar la denuncia. En algunos casos, las denuncias también pueden hacerla otras personas, a nombre de los afectados, siempre que estos presenten su consentimiento por escrito. Las denuncias, peticiones, serán admitidas siempre que se hayan agotado primero los mecanismos legales existentes en el Estado al que se denuncia. Asimismo, se deberá demostrar que existe una afectación directa a los derechos de la persona, establecer la relación entre la violación y el derecho consagrado en el tratado y que los hechos se hayan suscitado una vez que el tratado entró en vigor. Admitida la petición, no se llevan a cabo expresiones orales, audiencias, por ejemplo. Tampoco los comités tienen poder para investigar más allá de la información que se presenta. El comité toma las decisiones por mayoría e informa de su resolución, la cual es definitiva, al Estado y a la denunciante. Mecanismos extraconvencionales. El Consejo de Derechos Humanos fue establecido por la Asamblea General en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos con la responsabilidad de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Está compuesto por 47 miembros, los cuales se eligen de entre todos los Estados miembros de la ONU, electos mediante votación directa en la Asamblea General de ONU por mayoría absoluta, es decir 96 votos, cuya distribución obedece a un criterio de representación geográfica. Sesionan en Ginebra al menos 10 días al año. Sus principales funciones consisten en promover la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así como prestar asesoramiento y asistencia técnica, servir de foro para el diálogo sobre temas específicos, presentar recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos, observar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, examen periódico universal, EPU. Responder con prontitud a las situaciones de emergencia de los derechos humanos. El Consejo cuenta también con un procedimiento para denuncias. Se trata del procedimiento 1503, a través del cual se pueden denunciar cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales en todos los países. La petición puede ser presentada por una persona o grupo que afirme sufrir una violación a sus derechos, incluso la puede presentar una ONG cuando le constan los hechos. Para que la denuncia sea admitida se precisa que se incluyan los datos personales de la o el denunciante, el propósito de la denuncia, los derechos violados, describir con detalle los hechos pertinentes, proporcionando nombres de las víctimas, lugar, fecha y hacer explícita la existencia de un cuadro sistemático de violación a los derechos humanos. Además, se deben proporcionar pruebas concretas y no meras notas periodísticas. Asimismo, la denuncia debe ser presentada en un plazo razonable previo agotamiento de los recursos legales en el país. Un aspecto a tomar en cuenta es que la denuncia será rechazada si es que la misma ya fue presentada a algún otro órgano internacional. A través de un procedimiento confidencial, el Grupo de Trabajo sobre Situaciones del Consejo se reúne para analizar si entre las comunicaciones admitidas existen cuadros sistemáticos de violación a los DDHH. Si se determina esta situación, el grupo de trabajo hace un reporte al Consejo, cuyos miembros estudian en sesión privada este documento, pudiendo mandar a llamar a representantes del Estado. Luego de lo cual puede dar por terminado el procedimiento, si no se ha podido comprobar la violación sistemática y fehaciente, mantener el examen a la espera de más información, nombrar a un experto independiente, elaborar un reporte y enviarlo al Consejo Económico y Social, anunciar en sesión pública la situación y el Estado responsable, con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos en países en los que existen pruebas de que se están violando sistemáticamente los mismos, o promover el respeto de derechos específicos en todo el mundo. El Consejo supervisa el funcionamiento de los denominados mandatos especiales, que pueden ser relatores especiales o grupos de trabajo por país o por temas. Estos son expertos independientes cuya actividad no es remunerada. Elaboran un informe de su trabajo o visitas, el cual es entregado al Consejo o a la Asamblea General y se hace público. El mandato de los relatores por países es de un año y el de los relatores y grupos de trabajo temáticos es por 3 años. Ninguno de estos países representa a su país, sino que realizan su trabajo de forma independiente. El Sistema Interamericano de Protección Regional de los Derechos Humanos. Los intentos por crear una asociación de estados del hemisferio se remontan incluso a 1826, con el Congreso de Panamá. En 1890, se celebró la primera Conferencia Internacional de Estados Americanos en Washington después de Cristo, donde fueron establecidas por primera vez la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y la Agencia Comercial de las Repúblicas Americanas. 20 años más tarde, en 1910, la agencia comercial pasó a ser la Unión Panamericana, predecesora de la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante la 9ª Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en 1948, los 21 estados participantes firmaron la Carta de la OEA, transformando así la Unión Panamericana en una nueva organización regional. Asimismo, los estados participantes en la conferencia suscribieron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual, habiendo sido firmada unos meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas, constituyó el primer documento internacional que proclamó los principios de los derechos humanos. 18. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera general, la Carta de la OEA establece en su artículo 106. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica. Este instrumento reafirma en su contenido los valores filosóficos y jurídicos que contemplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos y establece la organización, funciones y atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecida por la Carta de la OEA. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se constituye en un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de esta organización. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. La CID se reúne en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces por año en Washington, Estados Unidos. La Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de la Comisión y sus reglamentos representan el marco jurídico que fija la organización y funciones de la CID. Sus principales funciones pueden resumirse de la siguiente manera: preparar informes sobre países, realizar visitas en el lugar, desarrollar un trabajo especializado en ciertas áreas temáticas, labores de promoción de los derechos humanos, conocer y resolver denuncias en casos específicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está compuesta por 7 jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA y elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, son el español, inglés, portugués y francés. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial. La Corte ejerce competencia contenciosa y consultiva. Competencia contenciosa. Esta función está referida a la potestad que tiene la Corte de conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, por declaración especial o por convención especial. Solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, deben recurrir antes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es esta la que, de acuerdo al procedimiento que revisamos en el anterior subtítulo, llevará el asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado su competencia. En el procedimiento ante la Corte las partes son el Estado demandado, la Comisión y, si es el caso, el Estado demandante, aunque en la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma, luego de una fase de audiencias, presentación de pruebas y argumentos la Corte dicta una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. En cualquier momento del procedimiento y si se trata de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá adoptar las medidas provisionales que considere pertinentes. También podrá actuar a solicitud de la Comisión en los casos que aún no esté conociendo. Es importante recordar que el sistema interamericano es un sistema reparador. Una vez que la Corte Interamericana determina que ha existido alguna violación a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana por parte del Estado demandado, se procede a fijar las consecuencias de ese acto como efecto derivado de responsabilidad internacional de ese Estado. Deviene con ello una escala de responsabilidad que principia con la obligación de restituir el derecho violado, Si ello fuera posible, restitución integral del daño. De no ser posible, o en forma colateral, se pueden determinar otras reparaciones como indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. La Corte generalmente se reserva, en su sentencia de reparaciones, la facultad de supervisar el cumplimiento de su fallo. Competencia consultiva. La función consultiva es la potestad que tienen ciertos tribunales internacionales, compuestos por personas de gran trayectoria y vastos conocimientos jurídicos, de emitir un criterio razonado y fundamentado sobre alguna interrogante que se le somete por distintos órganos o sujetos de derecho autorizados cuando existe desconocimiento o duda sobre la interpretación y aplicación de distintas normas consagradas en instrumentos internacionales. 19. De acuerdo con el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte tiene competencia para responder las consultas que le formulen cualquiera de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, sean o no parte de la Convención y en lo que sea de su competencia, a los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la OEA. 20. Por lo tanto, las personas físicas o jurídicas, parte de los diferentes estados u órganos no legitimados, no tienen posibilidad de someter sus consultas ante la Corte por sí solos. Las consultas deben versar acerca de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. A diferencia de la jurisdicción contenciosa, que requiere de una declaración especial de los estados aceptando la competencia de la Corte, la competencia consultiva, al ser una función judicial que asesora a los diferentes estados y órganos sobre cuestiones de interpretación y aplicación de la Convención Americana u otros tratados de derechos humanos, o sobre compatibilidades de sus leyes con dichos tratados, no requiere de la aceptación expresa de ningún estado u órgano para su ejercicio, tan solo requiere de la solicitud de opinión consultiva. Como conclusión, podría afirmarse que el acudir a la competencia contenciosa del tribunal representa una forma para resolver conflictos de derechos humanos y promover la restitución del derecho violado o la restitución del daño ocasionado. El acudir a su competencia consultiva constituye un medio para prevenir conflictos entre los miembros y órganos del sistema interamericano y perfeccionar los instrumentos por medio de los cuales se cumplen sus acuerdos. Sistema Boliviano de Protección de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Está conformado por magistrados y magistradas elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino, elegidos por sufragio universal, propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su mandato dura 6 años y no pueden ser reelegidos, sus decisiones son de cumplimiento obligatorio y no admiten recurso ulterior. Se puede acudir ante el Tribunal Constitucional en los siguientes casos: cuando una persona considera que se han lesionado sus derechos o garantías fundamentales, el Tribunal Constitucional Plurinacional conoce en revisión la decisión de las autoridades competentes. Cuando se estima que una disposición legal es contraria a lo dispuesto por la Constitución. Cuando existan conflictos de competencias entre órganos del poder público o entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas y entre estas o entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Cuando se considere que un tributo ha sido creado, modificado o suprimido en contra de lo que dice la Constitución. Cuando el órgano legislativo emite resoluciones que lesionan derechos de alguna persona. Cuando una autoridad señalada por la Constitución efectúa una consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de normas legales. Cuando se necesita saber, antes de aprobarlo, si un tratado internacional no es contrario a la Constitución. Cuando se necesita efectuar un control de constitucionalidad del procedimiento parcial de reforma constitucional. Cuando la persona se siente afectada por la actuación sin competencia de alguna autoridad. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Plurinacional. Los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP. Tiene como misión el de observar que los procesos judiciales se desarrollen con total transparencia, denunciando la injerencia y presión que puedan ejercer otras autoridades e instituciones a los operadores de justicia, investigación y representantes del Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. El 22 de diciembre de 1997 fue promulgada la Ley 1818 del Defensor del Pueblo, y en marzo de 1998 se eligió a su primera autoridad. La Defensoría del Pueblo actúa con plena autonomía funcional, administrativa y financiera, lo que significa que no está supeditada a ninguna autoridad del Estado. De esta forma se garantiza la independencia de la institución para poder cumplir con sus atribuciones, sin injerencias políticas o de otra índole que desvirtuarían su finalidad y su verdadera naturaleza. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo es una institución ética por naturaleza, pues entre sus fines está la constante promoción de valores y el respeto a los derechos humanos. De acuerdo al artículo 222 de la Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo tiene las siguientes atribuciones: interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato, presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia, investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Defensorías de la Niñez y Adolescencia de ENIA. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal público, permanente y gratuito para la promoción, protección y defensa psicosocio-jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su funcionamiento está garantizado en el Código del Niño, Niña y Adolescente. Su función principal es proteger la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes de la familia. Para cumplir esta función, se realizan las siguientes acciones: 1. Prevención. 2. Orientación legal, intervención en los problemas desde el trabajo social y psicológica. 3. Atención de casos. 4. Promoción de derechos. Servicios legales municipales LIMS, un servicio que promueve la igualdad de oportunidades, con mujeres y hombres conviviendo en una sociedad sin violencia y mentalmente saludable, con mujeres empoderadas de sus derechos protegidas por las leyes y aportando activamente al desarrollo del país. Por lo tanto, es la institución de defensa, protección y orientación a víctimas que sufren violencia, en especial violencia de género ejercida por un varón en contra de una mujer. Importantes categorías. Tratado es un término genérico, El mismo puede ser un pacto, convenio o convención internacional de derechos humanos. Estas normas son jurídicamente obligatorias entre Estados, definiéndose como deberes de los Estados partes en el tratado, pacto o convenio. Se trata de compromisos entre dos o más Estados. Los Estados partes en un acuerdo internacional son los países que los han ratificado y están por lo tanto jurídicamente obligados a dar cumplimiento a sus disposiciones, entendiéndose como la ratificación al deber jurídico de un Estado de apoyar el pacto, convenio o convención y de ceñirse a las normas que en él se especifican. Los tratados reciben diversas denominaciones. En el derecho internacional pueden figurar como convenciones, convenios, protocolos y pactos. La convención es la forma fundamental del tratado por el cual los Estados se obligan a garantizar los derechos incluidos en estos instrumentos, adecuarlos a la legislación vigente y perseguir a los infractores. El protocolo es el tratado anexo a otro ya adoptado, al cual modifica o complementa. El pacto establece procedimientos de control de los derechos, crea mecanismos para hacerlos efectivos. El apelativo carta designa a los tratados constitutivos de una organización internacional. La declaración es una manifestación negociada de antemano que no tiene carácter obligatorio, suele ser la base de futuros convenios. 22. Las resoluciones recomiendan acciones a los estados y no crean obligaciones jurídicas. El procedimiento de elaboración de un tratado, que va desde su inicio hasta su perfeccionamiento final, recibe el nombre de celebración. Se conoce como adopción al asentimiento de los estados que han participado en la redacción de un documento. Con la firma un estado participa de un documento, pero no se compromete a generar su obligatoriedad. Para ello se necesita de la ratificación, que es la manifestación definitiva de consentimiento. Con la adhesión un Estado queda obligado a cumplir un tratado internacional ya existente. La aprobación implica la autorización del poder legislativo para que el Estado pueda quedar vinculado a un tratado. Una reserva de un tratado indica que un Estado parte no consiente en dar cumplimiento a una o más de sus disposiciones. Las reservas, en principio, tienen por objeto ser usadas de manera solo temporal, cuando los estados no pueden hacer realidad una disposición del tratado pero acuerdan en principio hacerlo.